¿qué tal? Esa tenacada buena, bienvenida también Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco. Episodio 544 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Estamos arrancando con este tema llamado La Torre de Marfil, Ivory Tower, que es el adelanto de Rise of the Alchemist, que en abril será segundo trabajo de estudio. Les ha costado un tiempito, 9 años para este sexteto turco llamado Santos y Pecadores, Saints and Sinners. Bueno, multitud de conexiones desde multitud de países, destacamos Rumanía, que estos no se suelen conectar mucho. Y allí sí que controlan de español, con la de rumanos y rumanas que han habido aquí. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Nos van entrando saludos de nuestras ternascas y ternascos aquí en el grupo de la conciencia rockera en Telegram. Justo en el momento que arranca la sección que abre todas las semanas la semana ternasca. Cada lunes el informe seminal. Y un poquito la farroba Power Félix desde Tudela. La pregunta que si hay alguien, que sí, claro, es que se me ha olvidado hacer la llamada al directo, ¿eh? El famoso y extendido ya GRU. Pero bueno, las ternascas y ternascos están atentos. Siguiente saludo. Mira, hacía días que no nos saludaba en directo aquí nuestra rica ternasquica desde Lorca, desde Murcia. Tenemos también un poquito de Logroño Power desde La Rioja, desde Logroño, ese Diego. Y nuestra encantadora de serpientes particular, Mercedes Herrada, del programa Mixtape. Ya sabéis que podéis escuchar aquí todos los martes a partir de las 22:00, hora Madrid. Pues también nos manda un poderoso gruñido desde la Baja Sajonia. Venga, vamos a por la actualidad más destacable o la que nos ha llegado de las bandas asociadas y hoy incluso de futuras bandas asociadas también, ¿eh? Hemos tenido que buscar mucho porque había pocas novedades hoy, Roxa Rosae. Rodaje nuevo videoclip de Gato Ventura. El 18 de abril es el día elegido para el rodaje del vídeo del nuevo sencillo extraído de Delirios Parte 2, el más reciente trabajo del rockero cordobés. Y para ello anima a sus fans a participar en el mismo, a que salgan en el videoclip, en el nuevo videoclip de Gato Ventura. Será a las 21 horas del día señalado de ese 18 de abril, además con una invitación muy especial, porque te invita a las 100 primeras personas en llegar, que si van 100 ya te digo yo que va a salir mucha gente en el videoclip, pues a las 100 primeras personas que se planten ahí en el set donde se va a rodar ese videoclip, tendrán bien o una cervecita o un refresco, lo que más les apetezca. Y ya si pones unos huevos fritos, Gato, ya verás, te va a poner eso hasta el culo de personal. Claro, que aquí la noticia pone que el día 18 de abril a las 9... Pero no ponen dónde. Yo imagino que será en Córdoba, en algún lugar indeterminado o que ya determinará. Bueno, como queda casi todavía un mes para que suceda esto, ya buscaremos y estaremos atentos para saber el lugar concreto y avisároslo. Pero bueno, podéis estar también atentas y atentos a las redes sociales de Gato Ventura, que seguro que ahí nos lo indica, porque ahora que me doy cuenta yo también, yo he copiado de lo que había ahí, y no ponía el lugar. En Córdoba, ya está. Vamos a por otra noticia, por otro titular, Roxa Rosae. Todo al 8. Efectivamente, Todo al 8 es el título elegido para la canción que desde este programa, desde Pequeño Ternasco y desde esta emisora de Asalto Mata Radio Rock, hemos dedicado a la memoria del grandísimo Bonnie. Una canción con letra y música originales de Félix, Des, Diego, Sam y yo mismo. Pero bueno, que es de todas las ternascas y ternascos, ya sabéis. Hago hincapié en lo de letra y música originales porque versiones ya están habiendo y más que van a haber. Nosotros, una canción original. Creada, obviamente, desde nuestro más profundo cariño y admiración hacia el fallecido rockero navarro. Este jueves 24 de marzo la estrenaremos nosotros pinchándola aquí en el programa, en la sección de los jueves cierra el Boni, y un par de horas más tarde se estrenará en formato video lyric en las redes sociales, pues, de esta plataforma, en el Facebook, en el Instagram, en el Telegram, en todos los lados. Así que este jueves todas y todos atentos para escuchar Pequeño Ternasco, haga hueco en sus agendas, que se joda el jefe y a escuchar ese pedazo de canción que con tanta ilusión y cariño y trabajo y esfuerzo hemos hecho. Bueno, os decía que íbamos a hablar también de futuras bandas asociadas, y digo futuras porque están a punto de tener su propia página en la web de Asalto Bata Radio Rock, porque ya está confirmado que van a estar, pero de momento, a falta de que se creen sus espacios en la web de asaltobatarradiorock.com, sí que podemos ir informando de las últimas novedades de ellas. Vamos para allá, Roxa Rosae. Conciertos desastre. La formación madrileña, liderada por mi buen amigo Alfonso Carneros, será la siguiente en unirse al proyecto Bandas Asociadas. Así que comenzamos a informar de sus conciertos. Acaban de anunciar varias fechas que son las siguientes. El 23 de abril, día de Aragón, por cierto, día de San Jorge. Estarán actuando, que cae en sábado, por cierto, estarán actuando en la Sala Baraca con Don Nadie y Embers of Pride. El 21 de mayo, prácticamente un mes más tarde, lo harán en Albazán, en Soria, en la Sala Manera de Vivir, junto a Cirrosis. Conciertazo, ¿eh? Cirrosis y Desastre. Okay. Sí, sí. ¿Cómo se lo montan los de Almazán? El 4 de junio, sábado también, estarán en la Sala Shake en Bilbao, más actuando junto con Barracuda. Para estas tres fechas vais a tener enlace directo a la venta anticipada de las entradas online en los enlaces que vamos a poner y acompañarán a esta noticia dentro de ese artículo que acompaña al podcast cada día de Pequeño Ternasco. Ya sabéis, se puede encontrar en la web de asaltomatarradiorock.com o en las distintas redes sociales de Asalto Mata Radio Rock. Y aún hay una fecha aquí, Rosa Rosa, que esa igual, a lo mejor, con un poco de suerte, podemos ir a verla. Porque el sábado 25 de junio los Desastres se van a acercar aquí a la vaciada y pretendida inexistente Teruel. Concretamente en el Festival Rupestre Rock en la localidad turolense de Alcaine. Para esto todavía no hay enlace de venta anticipada e imagino que estarán con varias bandas más, porque si es un festival no van a estar solamente los chicos de Desastre, así que imagino que será un evento al que, ya te digo, Rosa Rosa, crucemos los dedos, a lo mejor nos podemos desplazar. Y hablando de Teruel, SIX, nueva banda turolense. SIX, o sea, S-I-I-X, SIX. Siempre es una buena noticia que salgan nuevas bandas. Si son de Teruel, aún nos alegra más. Y si además se suman al proyecto Bandas Asociadas, mejor que mejor. Este es el caso de este nuevo grupo en el que se ha embarcado Churi, guitarrista de Los Acero, que tiene recién grabado su álbum debut. Un álbum debut del cual no conocemos título, pero que vamos a conocer a lo largo del día, porque van a compartir hoy en sus redes sociales la portada de esa ópera prima. Como os digo, en breve tendremos mucha más información que facilitaros de este nuevo proyecto. Lo que sí que os puedo adelantar es que son duros, ¿eh? No tienen nada que ver con Los Acero, ¿no? Vaya a su paja de Facebook, he visto que tenía colgadito un vídeo del técnico poniendo, bueno, del estudio, en el cual se escuchaban algunos acordes de uno de sus temas y suena casi del Rincón Oscuro, ¿eh? O por lo menos esa sensación me he llevado yo. Habrá que esperar a que salga el disco, que evidentemente vamos a ser los primeros en tenerlo en nuestras manos. Y vosotras y vosotros, las primeras y primeros en escucharlo. aquí en Pequeño Tenas con Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Wow, yeah! Y un último titular en este informe seminal que además le da título al episodio 544 del podcast en riguroso directo en tu recto llamado Pequeño Ternasco. Vamos a ir, Rosa Rosaen. Mi batalla. Os lo anunciábamos el pasado jueves en la entrevista que manteníamos con su guitarrista y fundador y hoy ya lo tenemos aquí para que lo escuchéis. Este es el título del primer adelanto de lo que será segundo disco de Eder Poolhammer. Un tema en el que han contado con la colaboración estelar de Tete Novoa a las voces. Un auténtico trayazo power metal que suena así de bien. Y una vez más, somos los primeros en pincharlo en la radio. ¡Oh! Eder Poolhammer, mi batalla. ¿Quién dijo que era fácil vivir? Sin hubo un solo golpe que no recibí. Mis noches oscuras cerraron su error sobre mí. Nunca ninguna espera fuera solución. Seguí luchando contra la desolación. Mi alma ansiaba vivir superando el horror. Saludos también hasta el otro lado del charco, hasta la Argentina. Y más saludos hasta Levante, nos llega como siempre desde el CSA Magallanes, desde el barrio La Florida de la capital alicantina, nuestro Ternasco Fer y toda la cuadrilla del Comando Punk Galicia Alicante. ¡Aupay! Seguí cada paso de mi alma, cruzando senderos de oscuridad, y así me encontré mi camino hacia la vida.

Pues estamos asistiendo a otro trabajo debut, este homónimo de una banda malagueña de doom y stoner llamados Luna Vieja. Así, escrito todo junto, Luna Vieja. Escuchas el tema elegido por este cuarteto como sencillo presentación. Esto se titula La Huestia. Favore. día pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, esta bandita también nueva y joven de metalcore de Madrid, la teníamos guardada por ahí hacía un mesecito. Acaban de editar su primer EP llamado Wake Up At Once y disfrutamos del tema presentación de su debut discográfico. Esto se titula Another Empty World. Ellos son Blindness Allowed. Allowed, perdón. Más saludos desde los madriles, es Elías de los Ratones Colorados, Sao Pai. Y Félix que dice que parece miércoles. Y de se ríe. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar minutos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Maña, maña! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. ¡No soporten que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Bueno, pues vamos a ir a por las primeras bizarradas de la semana. Aunque la que me acaba de llegar merecería estar aquí, pero es igual, no, lo vamos a dejar. Vamos para ahí, Rosa, Rosa, el primero de los titulares. Una mujer asegura que nunca volverá a tener una relación con humanos tras enamorarse de una maqueta de avión. Uy, pues igual sí que tiene relación con la bizarrada que me ha llegado al móvil igual. Lo digo por lo de los aviones y no relacionarse con humanos. En fin, bueno. Pero no. Esta se llama Sandra, ¿eh? Es Sandra, una mujer de 28 años de Budapest que se compró Lufthansa, una maqueta de avión de plástico por 600 euros en enero de 2022 tras tener una dramática ruptura. Enseguida decidió comenzar una relación romántica con el artefacto. Hombre, por poder se puede, ¿no? La forma la tiene. No sé por qué lo quiero, simplemente lo amo, ha declarado. Es precioso y mi alma gemela. Es lo primero que veo por las mañanas y lo último cuando me voy a dormir. No lo querría de otra manera. Puedo hacer de todo con él, de todo. Elías dice, será el marido de la Cospedal, que se ha enamorado de la maqueta. No me extrañaría. Sandra también ha contado que sientes fascinación con los aviones desde que era pequeña, un hobby que creció durante la adolescencia y en los últimos años se ha convertido en su trabajo y ahora ya es su pareja, vamos. Aunque actualmente está involucrada a diario con la industria de la aviación, con la aeronáutica, asegura que ninguno de los aviones que ve cada día superan a Lufthansa, que lo tendrá también en modo vibrador. Tengo algo especial y no estoy dispuesta a arruinarlo. La húngara también revela que es su mejor relación sentimental hasta el momento y que nunca había estado tan satisfecha. Vamos, tiene que estar el avión ese que ya no debe quedar ni pintura, ni pegatina, ni nada. Avión Satisfyer, nos dice Elías. Y Félix dice, vibra que te cagas la maqueta. Bueno, está tan contenta que, como dice el titular, está pensando en renunciar del resto de los hombres humanos. Esto deja con claras posibilidades a Putin, porque es hombre pero humano. Bueno, venga, por favor, alguna alma caritativa que se encargue de llevarse a esta moza y a otra que yo me sé al sanatorium. Y Sanatorio es el título que estamos escuchando del primer adelanto de Iraún, el cuarto álbum de estudio para este proyecto de Euskadi, que no sé definir muy bien, pero que mola, liderada la voz por Miren Aranguren y que responde al nombre de Oki Di Farfalla. Sanatorium. Saludos también hasta Venezuela, hasta Caracas, para de parte de nuestro ternasco y compañero de ondas, Carlito González, del programa Sobre la Dosis, programa que podrás disfrutar hoy a partir de las 21:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. Aquí el amigo Félix se ha adelantado la siguiente bizarrada, porque con la anterior, con la noticia de la loca de los aviones, dice, está también fuera fuma buena María. Pero el que fuma María es el protagonista de la siguiente bizarrada. Vamos a darle, Roxa Rosae. Multado con 2.000 euros por identificarse con un carnet y un DNI de la República Errante Menda Lerenda. Este pasa directamente a mi lista de posibles ídolos, con DNI y todo. Rite tú del DNI este que hicieron los independentistas, tanto en Euskadi como en Cataluña. Este sí que es bueno, este. ¿Y adivináis dónde se ha podido producir esto? Amigo Diego, ¿lo puedes adivinar tú dónde se ha producido esto? El hombre de 28 años circulaba con un coche con la ITV caducada por una carretera riojana, efectivamente, en nuestra vecina comunidad de La Rioja, mientras hablaba por el teléfono y con presencia de drogas en el interior del vehículo. Vamos, este sí que iba full equip. Tras ser apercibido para que enseñase la identificación verdadera, la oficial, el DNI, insultó a los agentes y aseguró pertenecer al cuerpo diplomático de la citada República Inventada. Ya que se inventa un país, no se va a inventar el cargo que ostenta, no te jode. Inmunidad diplomática. Todos estos hechos le han costado al conductor infractor, que por cierto no es de La Rioja, sino que es alavés. Todo. Cada cosa en su sitio, ¿eh? Paseaba por La Rioja, pero el tipo era alavés. Le ha costado 4 actas de denuncia por 2.001 euros. No 2.000, no, 2.001. Y eso cuece mucho más, ¿eh? Sí. Me cago en la madre. El euro. Los 2.000 no, pero el euro ese agente. Qué mala folla tiene. Y de paso también le han retirado 9 puntos del carnet, que conduciendo como conducía el tío, no creo yo que le quedase mucho. Igual le tuvieron que sumar alguno para poder quitarle los 9. De hecho, y como bien decía Félix adelantándose al titular, señalan varios medios que dio positivo en THC. Por lo que confesó, había comido unas magdalenas de marihuana. Como no se va a poner así, se había entrado en el bucle ese de hola, muy buenas, ¿tiene usted magdalenas? Sí, muy buenas. Hola, ¿tiene magdalenas? Sí, muy buenas. Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está la clave del asunto, amigas y amigos. El tipo este había comido demasiado de esa buena mierda. Había comido too much of the gods of the good stuff. Y aunque os parezca una canción de Ronnie James Dio, no es así. Estos son Marco Luponero and the Loud Ones. Es Dio mezclado con Motorhead. ¡Wow, yeah! Life and Death es el título del quinto larga duración para esta llamativa formación finesa. Son fineses, se llaman Marco Luponero. ¡Joder! Vamos en el mundo entero, claro. Y este demasiado de la buena mierda es uno de los temas que en él puedes encontrar. Marco Luponero and the Loud Ones, too much of the good stuff. Too much of the good stuff going on. Rocamiento Set. El relleno. Hola, muy buenas, ¿tienes que Magdalena? Voy a tocarse rápido porque se nos acaba el tiempo. Estos son Light the Torch, enciende la antorcha, y su tema Death of Me, un tema incluido y que casi da nombre a You Will Be the Death of Me, segundo álbum de los metalcoretas angelinos bajo este nuevo nombre. Antes tenían otros dos como Devil You Know. Así que con ello nos despedimos como manda San Pedro de Calanda, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, recomendando a una que yo me sé que se compre un avión de esos de la Lufthansa de maqueta, a ver si se le pasan las cositas en la cabeza. Y recordándote, como siempre, que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, empachándote de magdalena de marihuana o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto, esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, sagures, moramures.